Continuamos en Tramas. Hoy, la memoria sigue ardiendo con Eduardo Josami. La autodenominada Revolución Argentina tenía un proyecto político, y si lo tenía, ¿en qué consistía? Bueno, en la llamada Revolución Argentina, es decir, en el golpe militar del 66, había seguramente varios proyectos, o si no constituidos como proyectos, por lo menos se puede decir que era un grupo heterogéneo. Había quienes podrían ser calificados de liberales clásicos, como Alzogaray, que fue embajador en Estados Unidos, o en última instancia Krieger Bacena, que después va a ser ministro de Economía. Había otros sectores que se podría llamar nacionalistas de derecha o nacionalistas católicos, se definían ellos, que eran los que más rodeaban a Onganía. En realidad el gobierno terminó adoptando la peor de las combinaciones. Es decir, no fue nacionalista en materia económica, donde fue crudamente liberal, y no fue liberal en materia política, lo cual por lo menos hubiera garantizado cierta posibilidad de libre expresión de los distintos sectores, sino que en ese ahí fue, yo no diría nacionalista, pero el peso de los sectores tradicionalistas de derecha fue muy grande. Eduardo Josami, periodista. Creo que entonces el proyecto tal como lo expresaba el presidente era un proyecto mesiánico que no tardó en perder base en los sectores sociales, en los sectores dominantes que apoyaban a la dictadura militar. Es decir, Onganía pensaba que acá había un primer tiempo económico que tenía que durar todo lo suficiente para una reestructuración de las bases productivas del país, que permitiera un crecimiento ordenado, que permitiera resolver la cuestión social, aunque nunca aclaró cómo se iba a alcanzar eso. Después iba a haber un tiempo social y recién después iba a haber un tiempo político, es decir, cuando estuvieran dadas todas estas condiciones, recién se iba a restablecer el régimen de partido. Bueno, este proyecto funcionó más o menos, mientras el gobierno consiguió que se aceptara la caída del salario real y cierto disciplinamiento social, como se decía entonces, que se había impuesto. En los años 67 y 68 fueron años de poca resistencia obrera, fueron años donde recién empiezan a darse cierto reagrupamiento de la oposición política contra la dictadura, es decir, en marzo del 68 es la creación de la CGT de los argentinos. Y entonces en ese marco Onganía pudo realmente creer que efectivamente su gobierno iba a durar 10 o 20 años, como le decía a sus íntimos y alguna vez incluso se animó a declarar. Pero no tardó en verse que este proyecto reposaba sobre bases absolutamente falsas. Es decir, Krieger Bacena efectivamente logró controlar la inflación sobre la base de mantener congelados los salarios y suspendidos los convenios durante un par de años. El gobierno mantuvo cierto consenso, no popular, pero sí por lo menos entre los distintos sectores dominantes, pero el Cordobazo en 1969 lo que vendría a demostrar en última instancia es que este tipo de explosión violenta de oposición de alguna manera se explicaba por la imposibilidad de expresar sus reivindicaciones, sus demandas que habían tenido los trabajadores y en general los sectores populares en esos años. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de mayo. Fragmento de las declaraciones brindadas por el líder sindical de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, durante el Cordobazo. Entonces, Onganía dura un año más en el gobierno, pero yo creo que sí hay que elegir una fecha para decir que termina el ciclo de Onganía, esa fecha es la del Cordobazo. Es decir, ese es el momento en que se ve que en la Argentina es absolutamente imposible, por lo menos en esas condiciones, construir un proyecto de crecimiento económico y un proyecto que permitiera estabilizar la situación sobre la base del marginamiento absoluto del movimiento obrero y de los sectores populares. El plan económico llevado a cabo por el ministro Adalbert Krieger Bacena consistió en eliminar las causas de las pujas sectoriales, racionalizar el funcionamiento de la economía y facilitar el desempeño de las empresas más eficientes, suspender los sueldos por 2 años y suspender las negociaciones colectivas. Asimismo, se congelaron las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles. Se pactaron acuerdos de precios con las empresas y se eliminaron diferentes subsidios a las economías regionales. Y me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque en el año 76, cuando los militares vuelven a ocupar el poder, yo creo que esta experiencia de Onganía es tenida en cuenta y de allí un poco sacan la conclusión de que para llevar adelante una política como la que entonces se intentó y la que en el 76 va a llevar adelante Martínez de Hoz, hay que afectar más profundamente las bases sociales. Concretamente, no se puede implantar una política de ese tipo manteniendo en funcionamiento a los sindicatos, por más conciliadores que sean sus dirigentes. No se puede seguir implantar una política de ese tipo mientras la industria nacional sigue expandiéndose, con todo lo que eso implica de fortalecimiento no solo de los sectores obreros, sino de ciertos sectores empresariales ligados al mercado interno. Entonces creo que esta experiencia de Onganía, del necesario fracaso, digamos así, del proyecto de Onganía en las condiciones de la Argentina de 1966, va a ser tenida en cuenta no solo por los sectores populares, sino también por quienes vuelvan a intentar una experiencia de algún modo similar en el año 76. El conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. Perdón, Ongaro, pero a partir de ese momento empezaron a funcionar dos CGT. Nosotros entendemos que si usted me preguntara a mí o le preguntara a cualesquiera de los televidentes si en la Casa Rosada hay la legítima representación del pueblo argentino, usted diría que no. La Casa Rosada tal vez esté en Madrid o en otro lugar. Por lo tanto, aunque jurídicamente, a través de un edificio, de un sello o de una personería gremial otorgada por ministros como San Sebastián, aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia. Declaraciones de Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos significó un momento muy importante en la historia del movimiento sindical. En primer lugar, porque era la primera vez que los sectores combativos del movimiento obrero, los sectores antiburocráticos, como se los solía llamar en aquella época, llevaban a ocupar posiciones de dirección en el movimiento obrero. Es decir, el bandorismo había tenido siempre una oposición importante en el seno del movimiento sindical y del peronismo, pero en última instancia esas oposiciones habían carecido de la fuerza, de la claridad política, de la coherencia, de la posibilidad de coordinar sus esfuerzos de manera de presentarse realmente como una alternativa de conducción frente al bandorismo. Y en las condiciones especiales del año 68, es decir, concretamente cuando el bandorismo ya no puede ofrecer una alternativa porque el bandorismo plantea la necesidad de dialogar con la dictadura y la dictadura no quiere dialogar con nadie, entonces evidentemente se generan las condiciones para que esta propuesta combativa sea tenga una aceptación más amplia. Eduardo Josami, abogado. Además de este sector que podríamos llamar del peronismo combativo, además confluyen otros sectores en la CGT de los argentinos, de algún bloque, en aquel entonces llamaban los sectores independientes, incluso algunos ligados al radicalismo, como algún sector de la Unión Ferroviaria o de la Fraternidad, lo cual, porque de algún modo la CGT de los argentinos constituye durante el año 68 y 69 el principal frente de oposición al gobierno. Es decir, los partidos políticos habían sido disueltos, además atravesaban, creo también, se podría decir, una cierta crisis de representatividad en ese momento, y de pronto la existencia de un centro de oposición activo, como era la CGT de los argentinos, permitió nuclear al conjunto de la oposición política. Todo esto además porque el dirigente principal de la CGT, que era Raimundo Ongaro, era un dirigente no solo respetado por su trayectoria honesta y combativa, sino con un gran carisma. Y eso explica que la CGT de los argentinos tuvo tal vez mucha más importancia a nivel de la agitación política, de la propaganda, de su ejemplo, de la que tuvo en realidad como estructura sindical organizada, porque en última instancia, si bien la CGT de los argentinos surge del Congreso de la CGT y es la expresión legal, en un sentido mayoritaria del movimiento obrero, la CGT de Azopardo, que es el sector que se cinde con Bandor y Alonso a la cabeza, si bien es minoritaria a nivel del Comité Confederal, o del Congreso de la CGT, mejor dicho, sigue nucleando los sindicatos más importantes, es decir, metalúrgicos, textiles, comercio, construcción. Bueno, la CGT de los argentinos tuvo un momento de auge que coincide con el cordobazo, lo cual no quiere decir que la CGT de los argentinos haya organizado el cordobazo. En realidad, ni siquiera los dirigentes sindicales de Córdoba, como Tosco y Atilio López, o Elpidio Torres, que en aquel entonces fue condenado después del cordobazo, que sí tuvieron alguna participación, pueden considerarse, aparte ellos nunca lo pretendieron tampoco, considerarse como organizadores del cordobazo, porque el cordobazo tuvo mucho de reacción espontánea. Dramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massab, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Tramas.